¿Qué trampa, pandilla? Bienvenidas y bienvenidos al programa de Sin Licencia. Ya saben, el programa de Radio Experimental que, por lo regular, o bueno, realmente se transmite en cinantena.com. Ya saben, cine con Z, ahí si sí quieren guacharla. Así es que antes de comenzar vamos a dar una pequeña introducción de lo que es este programa de Radio Experimental. Todo este programa surge a partir de lo que yo denomino, que es NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, donde se realizan videos, estos programas de radio y alguno que otro fanzine, y en general es eso, ¿no? Tratamos como que, se trata, ¿no?, de como que buscar esta expresión salvaje, ¿no? O sea, como que el hackear el cine, el hackear el documental y llevarlo a lo que nosotros entendemos, ¿no? Y en este sentido, pues es este proyecto, ¿no? Pero ahora de radio, por decirlo así, la neta es que no sé si sea de radio, qué tranza, nada más de un tipo como yo hablando y platicando anécdotas de los discos. Y en general es eso. Este programa se basa a los discos que tengo y algunos CDs, cassettes, música que he descargado. Platico de cómo es que conocí a la banda y a la banda del grupo, ¿no?, o del disco que vayamos a escuchar. Y algunas experiencias que he tenido, ¿no? Algunas canciones, algunos desamores, amores que han surgido a partir de la música, ¿no? Y en este caso es Babasónicos, Miami. Antes que es un buen disco, banda. Está chido. Lo tengo en formato original, en CD. No es por presumir, pero neta es que muy pocas cosas tengo originales, ¿no? O originales, o no sé cómo se le podría llamar. Y la mayoría de mi acervo musical, mi colección de discos, parece barco pirata, homie. La neta es que puro pirata, sí. Pero hay pequeñas cosas que tengo, pues, originales. Como les digo, no sé si lo estoy diciendo bien o no. Y en este caso es Miami, ¿no?, de Babasónicos. Y antes de seguir, pues vamos a escuchar una rolita que se llama AM. Antes está muy chida, estás aquí en Sin Licencia, el programa experimental de sinantena.com. Aquí te saluda Edad de Piedra. Espero que te guste y que te quedes hasta el final. Constitución. Pues bueno, banda, acabas de escuchar AM de Babasónicos en el disco Miami. Este es un disco que, pues, vienen 18 canciones, ¿no? Aquí te las voy a decir de volada, que es AM, Desfachatados, El Ringo, El Zum Zum, La Roncha, Paraguayana, Valle de Valium, Bordo de Estrellas, El Playboy, Drake Dealer, Gustavo Show, Combustible, Charada, Grand Prix, Colgado, Mal Viaje, El Shopping y Casualidad. Es de 1991, no voy a decir la... No, perdón, no es 1991, ando pensando en otras cosas. Es de 1999. La disquera, pues ya saben, es una transnacional de esas chonchas que les encantaba hacer dinero a lo bestia, ¿no? Pero bueno, y la neta es que es un buen disco, todos tienen más o menos el ritmo. No me gustan todas, en general, para ser honestos, no me gusta mucho Babasónicos, es más, no me gustan, solo algunas canciones. Y ya sabrán los motivos por qué me lo compré. Ahorita no sé qué más decir del disco. Espero que te quedes hasta el final y sigas escuchándome. Y las canciones que vienen a continuación están muy chidas, homies. Así es que vamos a darle a las siguientes dos canciones, que es Charada. Digo, Casualidad y Charada. Así es que no le cambies, homies, porque aunque quisieras no puedes. No te caigas. Stilizada, nena batida, figura fatal, dulce charada. Con solo un beso te puede matar. Y si el destino nos llama en peligro y a tu compañía le dicen crueldad, la eternidad no nos dejará. Muchacha en acción, tiembla excitada. Trabajo fino y con silenciador. Si conocerte es correr un gran riesgo, y mi único vicio es la velocidad, la eternidad. Que podría matarte ahora mismo, atarte a la cama con tus propias medias de nylon. Pues estamos de vuelta, banda. Acabamos de escuchar Charada y Casualidad de Babasónicos del disco Miami. Yo conocí a esta banda por un programa, en una estación de radio, hace ya unos ayeres aquí en México, dedicada al rock. Es que no recuerdo si era rock en general o rock en español. Creo que era rock en general, la neta. Y había un programa, es que no me acuerdo cómo se llama el programa, pero me acuerdo del nombre del locutor, que era, ni era su nombre, era su apodo, Renegado o algo así. Y él hablaba mucho de una canción que se llamaba Valle de Valium, que vamos a escuchar en un ratito. Decía, no, que esta canción. Y yo, cada vez que escuchaba, es que me estoy dando cuenta ahorita, viendo el disco y platicando esto, que era bien pirata desde chavo, ¿no? Desde joven. Yo aplicaba la de tener la grabadora y un disco. Pues así, un cassette, pues sin nada que grabar y preparado, ¿no? Para si había una canción que me gustaba, darle play y rec, y se grababa, ¿no? Y pues ya las estaciones de radio, porque no nada más era, la aplicaba en órbita, sino en otras, de cumbias o salsa. Ponían a la mitad de la canción, ya sabes, el logo, ¿no? De estás escuchando órbita, ¿no? 97.7, cosas así, ¿no? Y ya me di cuenta con esto de las redes sociales privativas que varias bandas lo hacían, neta que estaba chido. Yo tuve un chingo de casos con un montón de canciones, ¿no? Que combinaban desde pop hasta rock, cumbias, estaban bien extraños esos discos, esos cassettes, perdón. Y era así, que no había canción que no aparecía el logo, no es que no sé cómo decirlo. El eslogan, ¿no? De la estación de radio. Pero bueno, ya me estoy desviando. Y sí la grabé, así como luego lo dijo el Renegado. Le di y me gustó mucho. La verdad es que es una canción muy romántica. Romántica. Pero sí, la neta es que esa canción también es para las personas con las que he salido, mujeres. Es así de cajón que se las dedicaba de chavo. Le decía, mira, te dedico esta canción, ¿no? Ya sea bien romántica está, ¿no? Decían, ah, una vez está muy chida, ¿quién es? No, pues Babasónicos. ¿Y cuál más? Y yo así al principio decía, pues no sé, nada más esa que yo sepa. Y ya dije, no, mames, yo estoy viendo bien chato, ¿no? O sea, no tengo el disco, no tengo más referencia, qué pedo, ¿no? Y así dos, tres morras me dijeron eso, ¿no? ¿Y qué pedo con otras canciones? Y yo, no, pues no sé. Y no decía, no podía decir en ese tiempo, pues busca en internet, ¿no? Así de, ¿dónde la escuchaste? No, pues en órbita. Y sí, hasta que dije, no, no mames, no voy a hacer lo mismo, ¿no? Voy a estar chato. Y ya fui y compré el disco. No lo busqué pirata y no estaba. Hasta que fui y lo compré, lo conseguí original. Y sí, varias canciones, la neta. Y en general no me late mucho Babasónicos, pero este disco vienen como que todas las melodías así bien, bien a su pedo. Pero bueno, ya vamos a escuchar Valle de Valium. La neta es que es una buena rola. Si se puede, pues búsquenla, no sé, descarguenla en internet o aquí del mismo programa. Hacen una chamba de editar, quitar mi hermosísima voz y toda esa personalidad de borracho y tenerla. O ya sabrán ustedes si les gusta la forma o los medios en que puedan conseguirla. Así es que vamos con Valle de Valium del disco Miami de Babasónicos. Estás aquí en Sin Licencia. Espero que te esté gustando el programa. Belleza pálida, no sos igual a las demás, pero en la rosada frágil caparazón. Déjame acariciar tu femenina vanidad y abandonemos la vacilación. César puedo traicionar por un minuto de tu atención. Ingenuo esfinge, tu perfumada suavidad me hace vivir extrañándote. Pues estamos ya de regreso. Espero que te haya gustado esa canción. La neta es que a mí me gusta mucho, es de mis favoritas, ¿no? Como para, ya saben, conquistar acá, dedicársela a esa persona especial. Y ya, ¿qué más puedo decir del disco, no? Creo que en general es eso, ¿no? Lo compré más pensando cuando me llegaran a preguntar, ¿no? Que de dónde saqué esa canción, qué es ese grupo. Pero en vez de que investigara el grupo, investigaba, compré el disco, ¿no? Ah, dice, no, también 4M está chida, Gustavo Show, o sea, hay 2-3, ¿no? Y acá, igual, agarraba unas y se las dedicaba, ¿no? Ni ya era más fácil, pero nunca se me dio por investigar, hasta que, igual, creo que fue en una estación de radio del Instituto Politécnico del ECIME Culhuacán, no me acuerdo cómo se llamaba el programa. Hablaban de discos así, ¿no? Y hablaron de este y los Rodríguez, donde estaba, que es el Juanes, creo, de Sin Documentos, una rola está chida, ¿no? Pero está llamando de los 90, así es que si investiga, Jomín, si no eres de esa generación, y espero que no lo seas o sí lo seas, la neta es que ojalá que los escuchen varias bandas, bueno, que me escuche varias bandas de diferentes generaciones. Pero bueno, regresando, ¿no? empecé a ver y escuchar ese también, ese programa, y hablaban así, y así Babasónicos, vi otros discos, y ya ni compré. Creo que sacaron uno, ¿no? Que se llama La Puntilla, también está chida. Pero ya no me prendió, la neta es que me di cuenta que aquí eran pues muy fresas, muy, muy rock pop, así que ya no me prendió. Pero aún así, a veces sí hice las algunas personas que he llegado a conocer, que he querido salir con ellas, pues la de cajón, ¿no? Valle de Bali, neta. Y bueno, ya para ir concluyendo el programa, vamos a escuchar otras dos rolas. Es que son 18 canciones, neta, es un chingo para mí. Pero igual, digo, no, todas están chidas, pero tienen todos un mismo ritmo. O sea, es algo como que me latió del disco. Lo he escuchado en su mayoría, pocas veces lo he escuchado completo, ¿no? Sí le voy adelantando, ¿no? Así que, está, ¿no? 4M, destapados así. Pero no es de que me lo aviente y que role, ¿no? Sí le voy cambiando las canciones. Y bueno, ya para ir concluyendo, vamos a escuchar la canción que viene de fondo, que es la de Playboy, si es que vamos a darle y ya vamos y regresamos para despedir el programa y la última rola. Espero que te esté gustando y que sigas hasta aquí escuchándome. ¡Sensacional! ¡Cuidado con la curva! ¡No, la mía no! Manos en suspenso, química de seducción. Cóctel explosivo, del gran bebo, ese bebo. Pues ya estamos de regreso, banda, ya es para despedir el programa, ya estamos en el último bloque, la última parte que me toca, ¿no? Despedir el programa y darte las gracias a ti que gracias hasta el final. Muchas gracias por aguantarme y soportarme. Y a veces lo que ni me entiendo yo, ¿no? O mis tartamudeos, no completar las palabras, pero como lo repito, lo he estado repitiendo a lo largo de estos programas que llevo haciendo, no se trata de tener una buena voz, ¿no? Ni un pedo así, ni querer ser el gracioso, porque ni se me da, ¿no? O sea, neta, soy pésimo para eso. Pero lo hago de corazón, ¿no? Como que esta idea de compartir lo tengo bien clavado, ¿no? Desde lo que se hace en cineantena.com. La idea de los videos, o sea, experimentar. Me late un chingo que luego ni le entiendan a los videos y que digan, güey, no lo terminé de ver y eso que duraban 5 minutos. O sea, eso me prende, ¿no? Y que digo, güey, no es para cualquiera esto. Y yo sé que esto está bien relax, ¿no? La neta es que está bien relax. Aunque no sé si tú... A lo mejor estabas esperando que se dieran datos duros del grupo, del disco, lo cual no va a suceder aquí. Hay diferentes podcasts, supongo, que pueden hablar e incluso hasta tener entrevistas con pues, los integrantes, ¿no? Igual, si te latía o quieres investigar, pues creo que tan fácil en cualquier navegador de tu en cualquier navegador que te guste que te espien, pues puedes googlear Babasónicos Podcast o entrevista a Babasónicos y te va a salir, ¿no? Supongo, espero que sí, la neta. Yo no lo he hecho ni lo pienso hacer, porque no me late mucho, nada más estas rolas y parte del disco, ¿no? Y también esta canción que vamos con la que voy a cerrar, pues voy a hacer como que un pequeño comentario de que la neta es que me late chido. Se llama Gustavo Show. Y es que neta, lo chido de no tener muchas parejas, como en mi caso, es de que todas te acuerdas, neta que todas te acuerdas. Y no sé, y te acuerdas tanto lo chido como lo malo y viceversa, ¿no? Lo chido que tú pudiste ser y lo pues malo, ¿no? Culero que en ese momento tú pudiste llegar a ser, ¿no? Y yo salía con una morra que hiciera pleito tras pleito, neta. Y sí hacíamos así shows. Literalmente como esos shows de que estás aquí en la calle discutiendo y haciendo tus ademanes, ¿no? Neta. En ese momento creo que se le llamaba, ¿cómo son ustedes? Bien pancheros, ¿no? Ahorita creo que se le llama tóxicos, ¿no? Así son las cosas, homie. Creo que todos no llegamos a, pues, a cagarla, ¿no? O a, no sé, a lo mejor si hay personas que pues, nacieron chido y nunca se han equivocado en cuestiones de pareja y la llevan chido, ¿no? Con sus parejas. Neta que esa canción, pues, como lo digo, ¿no? Me recuerda mucho a esa morra, pero es lo que digo, o sea, y él... Soy repetitivo, ¿no? Y tengo ahí mis muletillas, pero el tener muy pocas novias te hace valorar muchas cosas, ¿no? O tener muy pocas salidas, ¿no? O sea, como que esa idea, ¿no? De ir tirando o rompiendo corazones y perder, que se perdieran en un lago, ¿no? De tus emociones, ¿no? Decir, ¿quién sabe? ¿A poco? La clásica, ¿no? De te por ocho, nos dimos un beso, ni me acuerdo, ¿no? Mientras yo sí, estando hasta pedo, me acuerdo de todas las morras con las que he estado, ¿no? O sea, me refiero tanto con pareja, que hemos tenido un faje o que pues se ha dado, ¿no? Que hemos tenido pues, algo que ver, al menos una salida. Una ida a un café, cosas así. Me acuerdo mucho de ellas. Yo como lo he mencionado, ¿no? Yo creo que ni se acuerdan de mí. Neta es que siento que... Y se les soy sincero con eso. Creo que está bien que no tenga pareja, neta. Creo que luego... Pues es culero, ¿no? A veces yo pensaba como que despertar con alguien, ¿no? Así como la clase, ¿no? Ahorita me alegro, ¿no? Porque pues tengo que decirlo sin caer así como en victimizarme. Sí soy un caso perdido, joder. Neta que sí soy un caso perdido. Tengo un chingo de defectos. Pero me alegra, neta, que a nadie me ha arrastrado a lo que yo soy, ¿no? Si bien conmigo conviven un rato y pues se va, ¿no? O yo conmigo con ellas un rato y me voy. Pero es por el bien de todos. Ya estoy poniendo sentimental. Pues vamos a darle, ojalá que te haya gustado. Estás aquí en... Bueno, estuviste escuchando a Edad de Piedra en Sin Licencia. El programa experimental de radio que se transmite en sinantena.com. Espero que te guste y que de vez en cuando veas Sin Antena. La verdad es que se suben los días martes. No, perdón, lunes, miércoles... Y viernes se suben películas, fanzines y las cosas que hacemos en casa, ¿no? Como es esto, que es el podcast, pero también hay un compa que se llama Sacrificio 69, que tiene unos videos bien locochones y tenemos el segmento podrido. Así es que ahí tres cositas que podrían gustarte, que son hechas en casa y con mucho amor, solamente por compartir. Así es que visita sinantena.com, ya saben, cine con Z, y puedes escribirnos a cineocupa, cine con Z, ocupa con K, @raizot.net. Ahí puedes guachar lo que... Ahí puedes escribirnos y pues igual decir, ¿sabes qué? No lo hagas, te estás quedando muy en ridículo. Se agradecería, ¿no? Que dieran ese aviso. Pero bueno, banda, pues qué chido, pásensela muy bien, la neta, y no tengan muchas novias, si las tienen, quiéranlas, y para que en sus tiempos de soledad se acuerden mucho y con mucho cariño, y aunque sabemos que no se van a acordar de nosotros, pero nosotros de ellas sí. Así es que vámonos con Gustavo Shop del disco Babasónicos Miami. Bye, chao. Tengo más vueltas, reacciona.